Este es un programa de Raras Músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, producido en Madrid y emitido por Ágora Sol Radio y Radio Círculo, Radio Almaina desde Granada y Club de Radio desde Buenos Aires. El programa Raras Músicas es una iniciativa de la Asociación Raras Músicas, también con base en Madrid, dedicados ambos a la difusión de músicas de vanguardia, experimentales, creativas, de todos los tiempos y en todos los estilos. Y hoy vamos a comenzar justamente con uno de los creativos clásicos del free jazz, podemos decir, Yusef Lateef. Bueno, free jazz, no tanto free jazz, sí, hay partes de Yusef Lateef que son free jazz, pero hay algunas que definitivamente no. Yusef Lateef, saxofonista, tenor y flautista, básicamente, esos son sus instrumentos principales. Nada, tuvo una actuación dentro del jazz destacable, pero no resplandeciente, aunque formó parte, entre otros grupos, de la banda de Cannonball Adderley, una figura muy importante en el jazz. Yusef Lateef, de todos modos, tenía otro plan y lo llevó a cabo a lo largo de su larga vida. Murió hace no tanto, de 93 años. Yusef Lateef se dedicó a una especie de mezcla entre jazz con música, en el momento se decía, del este, ¿sí? Eastern Music en inglés, y eso incluye África, no, pero sí, algunas partes, pero más que nada influencias asiáticas, tanto en instrumentos extraños, porque aquí viene la cuestión. Yusef Lateef también interpretaba en instrumentos étnicos, sería un proto world music o algo por el estilo, su estilo en esta época que vamos a escuchar. Y nada, Yusef Lateef, más importante en todo caso como conceptualista. Vamos a escuchar un track de su álbum 1984, ese es el título del disco. La grabación en realidad es febrero 24, 1965, y tenemos aquí a Yusef Lateef al la flauta, al oboe y al saxo tenor, Mike Nock, luego con gran actuación por sí mismo al piano, Reggie Workman, que supo colaborar entre otros con John Coltrane, al contrabajo, y James Black a la batería, la percusión y las campanas indias. Vamos a escuchar este 1984 en una vena claramente experimental y que efectivamente nos acerca a costas exóticas. Yusef Lateef, sus vientos y su composición 1984 en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Youssef Latif, al comando de los vientos, flauta, oboe, saxo tenor y quién sabe qué más, que aquí no pone, en su composición 1984, en esta grabación de 1965, que es el año del álbum 1984 para el famoso sello de jazz. De jazz extravagante, sin ninguna duda, en los 60s, Impulse. Youssef Latif con Mike Nock al piano, Reggie Workman al contrabajo y James Black a la batería, la percusión y las campanas. Esta fue la música, sin ninguna duda, exploratoria. Y especialmente si pensamos en 1965, aún en los terrenos de lo que por entonces se conocía como free jazz. Sin duda, un innovador, Youssef Latif, en la mezcla de jazz con exótica, podríamos decir. Estamos en Raras Músicas escuchando a creadores de todos los estilos y de todos los tiempos, y nos quedamos en los 60s. Vamos ahora a una composición de 1967 de Krzysztof Penderecki, el compositor polaco total y que aún vive, sí, de 85 años, Krzysztof, en este año. Krzysztof Penderecki, sin duda, dejó su marca. En realidad, la marca de Krzysztof Penderecki es al comienzo de su carrera, cuando, llevado por las corrientes de vanguardia dentro de la música clásica contemporánea, entregó al mundo sus obras más destacables, incluyendo la Threnody para los Victims de Hiroshima, y otras piezas, todas ellas, no sé, de natura sonoris. Hay gran cantidad de títulos en estos primeros años de Penderecki, en los cuales, sin ninguna duda, abraza la experimentación, la vanguardia absolutamente. Luego, en los 70, hubo un cambio de estrategia, pero siempre queda resquicios, restos del pasado más radical de Krzysztof Penderecki. Vamos a escuchar entonces una música de esa índole con este capricho. Hizo 5 caprichos a lo largo de su carrera y este capricho es para violín y orquesta. La composición fue concluida en 1967, estrenada en ese mismo año, octubre 22, por otra orquesta, cuyo dato no tenemos ahora, pero con la participación de la violinista que sí vamos a escuchar ahora, que es Wanda Wilkomirska. Wanda Wilkomirska falleció hace menos de un año, el año pasado, y es una violinista sin ninguna duda virtuosa, lo vamos a escuchar ahora dentro de poco, que también, además del repertorio siglo XX, se especializaba en algo del repertorio clásico. Vamos a escuchar a la orquesta de la radio polaca, la Orquesta Sinfónica de la Radio Polaca, dirigida por el propio Krzysztof Penderecki en una grabación de 1972 de esta obra de 1967, Capricho para violín y orquesta de Krzysztof Penderecki en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Krzysztof Penderecki en su Capricho para violín y orquesta, composición de 1967, en esta versión de 1972, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Radio Polaca, dirigida por el propio Krzysztof Penderecki, con Wanda Wilkomirska al violín, quien también estrenó esta obra en el mismísimo 1967. Krzysztof Penderecki, uno de los grandes en cualquiera de sus épocas, pero especialmente en sus comienzos absolutamente rompedores dentro de la música clásica contemporánea. Aunque de todos modos, dentro de su audacia, puede escucharse claramente un capricho, un concierto o una obra para violín y orquesta que no se va tan lejos dentro de todo de los cánones de la siempre querida música clásica. Krzysztof Penderecki en Raras Músicas. Raras Músicas solo a través de Ágora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio en Buenos Aires. Continuamos con creadores de todos los tiempos, dejamos los 60 y nos venimos a nuestra década. Grabación de 2016 del grupo Lots of Music, Lots con TZ. Ahora vamos a explicar por qué. Lots of Music es el grupo. Vamos a escuchar esta grabación, que en realidad es la última edición de este grupo. La música esta ha visto la luz el 5 de enero de este 2019. Pero como dijimos, fue grabada septiembre 15 de 2016. Lots of Music lleva el Lots con L-O-T-Z porque es el proyecto de Mark Alban Lotz. Mark Alban Lotz es un músico alemán, pero que actualmente, ya hace tiempo, que vive en Holanda. Mark Alban Lotz es un flautista que se mueve con mucha facilidad y flexibilidad entre los mundos de, uno podría decir, hasta un poco de jazz, que vamos a escuchar casi un poquito en este tema, pero básicamente clásico contemporáneo y desde ya la improvisación. El proyecto Lots of Music llega después de varias colaboraciones de Mark con un sinfín de artistas, Chris Potter, Don Byron, Han Benning, todos esos viniendo más un poco como del jazz creativo, pero también Carlos Zingaro o Johannes Bauer, que van un poco más en una dirección de músicas creativas más libres. Lots of Music son básicamente los siguientes, además de Mark Alban Lotz en todas las flautas posibles y voz y efectos, Claudio Puntin a los clarinetes, la voz y los efectos, Albert van den Denal en el piano y el piano preparado donde corresponde, Jörg Brinkmann al cello y los efectos y Alan Purves Gunga a la batería, la percusión y, como ponen los créditos aquí, sorprendentes objetos de sonido. Surprising sound objects. Nada. Esto es un directo, sí, grabado en Bélgica, como dijimos, en 2016. Vamos a escuchar entonces de Lots of Music, el nombre del grupo, Of Royal Herring, el nombre del tema. Mark Alban Lotz y sus vientos en Raras Músicas. Thank you. escuchamos a Mark Alban Lotz, el flautista alemán con base en los Países Bajos en este momento. Lots of Music es su grupo y escuchamos Of Royal Hearing. Mark Alban Lotz al comando de sus flautas y vaya a saber qué cosa más, no sabemos, ahí hubo un sonido muy particular que pudo haber sido cualquiera, el chelo o no sabemos, pero no importa, Mark Alban Lotz y su grupo Lots of Music en esta música que, nada, desafía etiquetaciones, etiquetados fáciles, ¿sí? Música de cámara clásica o jazz o improvisación, todo junto en Lots of Music, aquí en Raras Músicas. Vamos a cerrar con producción española. Bueno, producción española porque fue grabado aquí en España y es una edición del fantástico sello Alina, comandado por Víctor Sequí. Esta música, que fue grabada y publicada en 2018, pertenece a Ala Janowski, que en realidad nació en Kiev, pero bueno, está asentada aquí en España, y Josep Manuel Berenguer, que sí, nació en España. Vamos a escuchar un track de su álbum de, como dijimos, recientísima edición, El silencio de las sirenas. El silencio de las sirenas es un relato de Franz Kafka y a partir de este y del título en particular, Berenguer y Janowski han compuesto esta música que, nada, el álbum es El silencio de las sirenas. Vamos a escuchar un solo track, por supuesto, pero todo el disco está imbuido del espíritu de este relato de Kafka. Ellos explican mejor en las notas del álbum sus intenciones. Solo decir que Ala Janowski es pianista, flautista, compositora y que actualmente vive en Málaga y es la coordinadora del ciclo MAP, Música, Arte, Postmedia en La Térmica. Y de Josep Manuel Berenguer, bueno, hay muchísimo más para decir aún, pero no hay tiempo. Nada, compositor, guitarrista, artista, él pone intermedia, interesante, ¿no? Más que multimedia, nacido en Barcelona, es un clásico en la composición contemporánea, electrónica en muchos casos, y colabora con universidades, instituciones de investigación artística y demás. Un currículum por demás interesante el de Josep Manuel. Juntos entonces aquí Josep Manuel con Ala Janowski, vamos a escuchar un track del álbum, como dijimos, el sonido, el silencio de las sirenas, llamado Penélope, con Ala Janowski a la flauta, el laúd, los platillos con arco, instrumentos experimentales y objetos. Josep Manuel Berenguer se ocupa del procesamiento del sonido, todo está procesado absolutamente, pero en tiempo real. Vamos entonces con este Penélope de Ala Janowski y Josep Manuel Berenguer aquí en Raras Músicas.

Ala Janowski y Josep Manuel Berenguer. A los instrumentos Ala y al procesamiento del sonido Josep Manuel en este Penélope, el nombre del track de su álbum El Silencio de las Sirenas, editado en mayo de 2018. Cerramos así entonces nuestras raras músicas. Muchas gracias por vuestra compañía y os esperamos en nuestra próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíes con selección musical y conducción de Gregorio Casanov. Chau.